desde tu amor, libérame de mis cadenas, libérame y apaga el fuego que tu piel le propagó a mi piel, libérame de mis cadenas de pasión. Me doy cuenta de que aún soy un prisionero de las redes de tu amor. Libérame de mis cadenas, libérame y apaga el fuego que tu piel. Calma mi ser y libera.